Y ese es un medio. La segunda es orar. Orar. Él mismo dijo, mira, éntrate en tu cámara, éntrate en tu pieza, allí busca tu rincón donde nadie te vea, nadie te molesta, ni el gato, ni nada que se meta. Enciérrese ahí, conversa con tu padre, ora a tu padre. Él está al lado tuyo, Él está al lado tuyo. Hermanos, cuando digo al lado tuyo, hemos pensado alguna vez, y esto para mí, hemos pensado alguna vez que cuando venimos a la iglesia el Señor viene con nosotros. Hemos pensado alguna vez que cuando estamos aquí Él está con nosotros. ¿Cómo tener una vista espiritual para verlo, tocarlo y decirle, Señor, te doy tantas gracias? Se fijan, hermanos, escucha la alabanza. Luego, sacrificio de las posesiones de nosotros. Bueno, recién los hermanos dijeron aquí, mire, cuando nosotros damos, el Señor nos bendice mucho más. Y esto significa el bolsillo. El bolsillo, ¿no? Dar. Ahora, un socio que pide el 10%, cuando si usted quiere poner cebollas conmigo, va a ser 50-50, 50% cada uno y punto. Si no, no hay sociedad. Pero el Señor dice, el 10%, 100 pesos, 90 es mío y 10 de él, y con esos 10 lo multiplica por 10 muchos más, hermano. Eso también es la alabanza. Y por último, sacrificio en el servicio cristiano. En el servicio cristiano, esto es bastante importante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que disponernos, hermanos. Tenemos que disponernos. Tenemos que orar. El pastor, la hermana, los pastores, los profesores, no van a proyectarse. Se proyectan. Yo también he hecho clase, también he sido pastor, creo, alguna vez. Ni para mí. Me proyectaba. Pero uno espera de la congregación. Espera. Espera, busca tu lugar, está tu lugar. Eres quizá un potente predicador, quizá no es eso, quizá está para acá. Quienes han estado en Macul, allí los revolucionarios, yo he admirado por su fuelle, por su empuje, por su fuerza. Una vez acá, lamentablemente los hermanos, los dos no están acá, cuando un día estamos en la iglesia allí y dijeron, oye, tienes que hacer algo ahora. No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos al metro a repartir tratados? Vamos. Y partieron. Y yo quedé mirando. Y yo dije entre mí, bendito el Señor, que estos hermanos preciosos, yo hubiese tenido siquiera uno. Se fijan, hermanos, el servicio cristiano. Se necesitan diáconos, necesitan profesores, necesitan consejeros, se necesitan. Por último, un portero. El hecho de cuidar los autos allí. Yo estoy tranquilo porque el mío también está afuera, pero están los hermanos cumpliendo una función excelente para que nosotros podamos escuchar la palabra, podamos alimentarnos. Y eso es precioso. No solamente son cuidadores de autos, no, son hermanos que cumplen una función. Hermanos, vosotros sois piedras vivas. Vosotros sois piedras vivas. Por lo tanto, estamos al servicio del Señor. Esta noche tenemos la Santa Cena. Siempre me he inquietado desde que estoy pastoreando hace bastantes años, poco más de 30, estuve en muchas partes pastoreando y tenía que enseñar. Habían hermanos de la congregación que venían, me decían, ¿cuándo hay Santa Cena, pastor, para venir a la iglesia? Yo tenía que responderle, venga tal domingo, pero sentía pena, porque aquel venía para la cena nomás, para otras cosas no le tenía estado. ¿Cuándo son los eventos de la iglesia? Mire que se hacen cosas lindas. hermano. Uno está a disposición. A disposición. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. No es solamente un símbolo. Esta noche, antes de participar, yo te invito a que pienses un poco lo que fue la cruz. Horrendo. Ese sacrificio, esa muerte del Señor, eran para hombres, pero corrompidos. Era lo terrible. Y Él le enfrentó a la cruz. Él dio su vida por cada uno. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso nos confesamos ser cristianos. Por esa razón debemos acercarnos con limpia conciencia. Y el apóstol Pablo dice ahí: pruébese cada uno, examínese cada uno, piense cada uno, pero piense antes de usar el pan. El pan simboliza el cuerpo mutilado, aquel que enterraron, aquel que castigaron con llagas, aquel. Y luego la sangre preciosa vertida. Hermanos queridos, este también es sacrificio de alabanza, es reconocer lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. ¿Me entiende, hermano? ¿Puede decir usted amén? A lo mejor no debía ser por medio del Señor. Piedras vivas, piedras labradas, formadas, lisas, sin aristas, sin nada. Una cosa es ser bonachón, una cosa es ser chiste lindo, una cosa es la risa espontánea. Pero llega un momento de nuestra alabanza, nuestra adoración. Si nosotros somos devotos, y si nosotros tenemos respeto, si nosotros mantenemos una línea, el resto también lo hará. Y así vamos a crecer juntos, juntos en este año. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie. Vamos a orar ante el Señor, pero antes quiero decir, si usted entendió este mensaje, yo quiero que piense un poco y le dé lo calibre y déle el valor que según usted corresponde. Ser piedra viva. Aún tiene el Señor que trabajar por cada uno de nosotros. Aún necesitamos ser pulidos. Aún estamos mirando más lo material que lo espiritual. Aún estamos quejándonos, tenemos, en vez de la alabanza, tenemos la quejabanza. Aún podemos estar pensando que a mí no me toman en cuenta. Aún tenemos que estar diciendo, mire, cuando yo tenga tiempo, aún cuando yo sea el adulto, ahí me voy a preocupar, pero ahora tengo que gozarla. Aún podemos pensar de esa manera, hermanos queridos. Necesitamos hablar con el Señor. Él está aquí ahora, porque Dios es espíritu. Y un espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene forma. El Señor está a tu lado. Si pudieras tener tu ojo espiritual, véalo, míralo. Mira, véalo. Dile que te muestre su costado, dile que te muestre las manos, dile que te muestre la frente donde corría sangre, aquí con esa cruz de espina. Y te va a decir, esto yo lo hice por ti. Y te va a decir, esto yo lo hice por ti. Pero también te puede preguntar, ¿qué estás haciendo tú por mí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer en este año? Tenemos una responsabilidad, hermanos, ante la sociedad, ante nuestra comunidad, ante la familia, ante todo. entre hermanos, entre nosotros. Necesitamos edificarnos de una forma mutua, necesitamos ser puntales, necesitamos ser tutores, consejeros, no solamente inquisidores, sino hermanos. Con cariño, con respeto. El martes pasado un hermano oraba, decía: Señor, te pido que haya paz en nuestra congregación. Ese, hay paz cuando estamos en la buena con el Señor. Hay paz interior cuando estamos en la buena, cuando estamos todos. Y esa paz tenemos que ganarla, doblegando nuestro orgullo, ser humilde, entregándonos en forma llana ante el Señor. Oremos al Señor, incline su rostro, hermano.